dice: no, nada hacemos por nosotros, porque todo se trata de ti. En el momento, Señor, que tu luz alumbró nuestro entendimiento, es que te pudimos descubrir y te descubrimos día tras día, un poco más. Es ahí donde podemos entender que nada se trata de nosotros, que nada tiene que ver con nosotros. Señor, todo se trata de ti, porque todo proviene de ti y todo vuelve a ti, Señor. Adoramos tu persona, damos gloria y honor a tu persona. Magnífico Señor, rogamos en esta noche que la luz de la revelación que proviene de ti por medio de la palabra alumbre nuestro entendimiento para poder verte cada vez más nítidamente. Alumbre nuestro entendimiento para ver lo que antes no habíamos visto. Sean abiertos nuestros ojos del Espíritu para poder ver más allá de lo que los ojos naturales pueden mostrarnos. Sean abiertos los oídos del Espíritu para reconocer tu voz entre muchas voces. Espíritu Santo, apelamos a tu intervención en esta noche. No es por mi predicación, es por tu palabra. Nada tiene que ver conmigo, todo tiene que ver por ti, Señor. Señor, rogamos que en los próximos minutos el Espíritu Santo nos exponga con más exactitud precisas que nosotros hagamos. Rogamos por la intervención del Espíritu, que lo que estaba oculto sea manifestado, que lo que no se veía ahora por causa de tu luz salga. Señor, que lo que antes no se entendía ahora por causa de la sabiduría que proviene de ti se entienda. Señor, rogamos a la asistencia que solo puede asistirnos y el alto Espíritu Santo en nosotros. Rogamos que en esta noche todo lo que compartamos nos lleve a conocer un poco más a Cristo en nosotros. Señor, te adoramos, te damos gracias. Estamos tan agradecidos por permitirnos estar en esta noche, porque cada momento en donde podemos compartir, Señor, de la porción que se nos ha sido dada, cada oportunidad de servir al cuerpo para su edificación, es una alta honra, pero no deja ser, Señor, también una gran responsabilidad. Al mismo que somos honrados, somos medidos en una medida de alta responsabilidad en la edificación del cuerpo. Espíritu Santo, nada puedo hacer yo, solo tú puedes hacerlo a través de mí. esto está muy lindo, pero no voy a conseguir quedarme quieta acá. Pero no voy a conseguir estar quieta, entonces es más cómodo estar acá. Más cerquita. Que el Señor te bendiga. Estamos tan felices de poder estar acá esta noche. El Señor hace como Él quiere. Y aunque usted podría estar en su casa con la familia festejando el Día de la Mujer, usted está acá. Y esta porción no le será quitada. ¿Recuerda ese pasaje? Que dice que esta porción o este momento, usted lo puede traducir como quiere, no nos será quitado. ¿Por qué es que no nos va a ser quitado? Porque usted y yo hicimos la elección correcta. Y cada vez que usted hace una elección en el Espíritu y pone el Espíritu, lo que usted decidió nunca le será quitado. Y usted decidió en esta noche poder estar aquí compartiendo, ¿sabe? Algo, es algo mundial, el Día de la Mujer, pero no deja de ser algo de marketing, y usted sabe eso, donde se vende, donde hay mucha publicidad, porque la realidad es que cuando entendemos la revelación de Cristo, entendemos que ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Entonces no habría un día especial para la mujer, porque entonces tendría que ser también para el varón. Entonces se da cuenta que es marketing, pero igual feliz día. Entendemos y quiero ser fiel a lo que se me fue encomendado también en esta noche poder compartir con ustedes. Vamos a hacer un remix, un popurrí, todo por, en un combo por el mismo precio. Pero la realidad es que a medida que la revelación de Cristo va creciendo en nosotros, entendiendo todo lo que la verdad presente nos va hablando y nos está descubriendo por y en el Espíritu, es que nos encontramos con la necesidad y la urgencia de ser cada vez más exactos en lo que vamos a administrar y en lo que vamos a hacer y decir en los próximos días. Usted y yo podemos hacer demasiado cosas muy buenas, con buenas intenciones y con un muy buen corazón, pero eso no quiere decir que sea exacto para lo que Dios está demandando en este tiempo. Usted puede tener buenos pensamientos, buenas acciones, yo puedo hacerlo de la misma manera, pero eso no quiere decir que sea exacta a lo que el Padre hoy nos está demandando. Entonces para mí, desde hace unos días atrás, se me volvió tan importante esta palabra, exactitud. Se me volvió como una carga en el espíritu demasiado pesada y demasiado fuerte, entendiendo esto, que Gisela puede hacer muchas cosas buenas, pero inexactas para lo que Dios está demandando. Entonces la revelación del Espíritu y el entendimiento del Espíritu en este tiempo nos está llevando cada vez más a una exactitud perfecta, no en nosotros mismos, sino en Cristo. Él nos está llevando a ser cada vez más exactos conforme a cómo entendemos, a cómo caminamos, conforme a cómo hablamos, conforme a cómo edificamos, conforme a cómo manifestamos la vida de Cristo que portamos. Todo ese combo es por una sola razón, es que seamos exactos para dar con exactitud la manifestación de Cristo en la tierra. Entonces quiero pasarle a usted también esta carga en el Espíritu de ser más exactos. No voy a hablar de eso, ni sé por qué se lo estoy compartiendo ahora, pero el Espíritu sabe todas las cosas. Pero necesitamos entrar en una alta responsabilidad. Dígale que está a su lado, necesitamos la responsabilidad de ser cada vez más exactos. Cuando vamos a entrar en tema en esta noche, cuando Jesús caminaba en la tierra, caminó con la conciencia de que Él era enviado como un representante del reino de la tierra. Él no caminó como alguien más en la tierra. Él caminó con la idea y con el entendimiento de que todo lo que Él iba a hacer y vivir en la tierra era por causa de la representatividad que Él tenía que dar a conocer en la tierra. Y compartí el otro día con unas personas también de que Jesús no se levantaba a la mañana sin saber qué hacer. Él no se levantaba diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Pongo la pava? ¿Me levanto? ¿No me levanto? A ver, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Jesús, cada día de su vida en la tierra, lo vivió al máximo porque Él sabía para qué Él había sido enviado. Él sabía para qué Él había sido puesto en la tierra. No es el tema de esta noche, pero usted sabe que Jesús se convirtió en el transporte de Cristo en la tierra hasta el momento de la manifestación visible y pública de lo que Él portaba en la cruz. La cruz fue la manifestación pública de lo que Él estaba cargando. Entonces, cada vez que Jesús se levantaba, Jesús caminaba con la conciencia de saber que Él estaba representando no su propia vida, sino algo muchísimo más superior que Él mismo. Amén. Él no caminaba al azar, Él no caminaba porque no le quedaba otra, Él caminaba con conciencia de representatividad. Dígale al que está a su lado, precisamos conciencia de representantes. Él caminaba sabiendo que nada, diga conmigo, nada de lo que podía vivir podía moverlo de ese propósito. Él sabía que no había nada que lo pudiera mover de ese propósito, de saber para lo cual Él había sido enviado. Jesús no vivió por muchas cosas, Él vivió tan solo por una, que fue hacer la voluntad del Padre. Usted y yo no deberíamos, al menos, vivir por muchas cosas, tan solo por una. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Jesús sabía y entendía algo tan fundamental, que todo lo que a Él pasaría en la tierra tenía que ver con su, no tenía nada que ver, perdón, con su origen. Jesús sabía que aún las crisis, que aún los temores, que aún la soledad, que aún un montón de situaciones, que aún el llevarlo a la cruz, los azotes, los golpes, el tener que ser agarrado, como dice la Biblia, puesto como si fuera, lo peor de lo peor, expuesto públicamente por causa de usted y de mí. Pero Él sabía que aún viviendo lo peor de lo peor en la tierra, nada tenía que ver con su origen. Jesús entendía, como le dije, número uno, que había sido enviado para ser representante del reino de la tierra, y nada lo movía de ahí. Y número dos, que nada de lo que Él vivía en la tierra, aunque fuese sufrimiento, tendría que ver con su origen. Aún el sufrimiento que Él iba a padecer, nada tenía que ver con su origen. Jesús entendía de dónde Él estaba viniendo. Entonces Él caminaba con conciencia de saber que aunque esté en tribulaciones, porque usted sabe que Él padeció, que fue tentado y todo lo que usted ya conoce de la Biblia, pero aún eso no lo movió jamás de saber que eso que Él estaba viviendo en casa. con el origen de donde él estaba proveniendo. La palabra no es el texto que quiero que usted busque, pero la palabra en Hebreos, capítulo 11, versículo 3, dice que entendemos, por la fe entendemos, que todo lo que fue hecho, que todo el universo fue creado de lo que no se veía. ¿Recuerda ese pasaje? Que todo lo que fue creado fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que usted y yo fuimos creados de lo que no se veía. Usted y yo fuimos creados de los pensamientos de Dios que nadie pudo ver, solamente Él, desde el principio. Usted, al margen que fue enviado, obviamente fue puesto en el vientre de su mamá, nació después de 9 meses y todo lo natural y biológico, usted no fue creado en el vientre. Usted fue creado desde los pensamientos de Dios, desde antes de la fundación de todas las cosas. Cuando nada se veía, es ahí donde usted y yo fuimos creados, por causa de sus pensamientos. El problema que tenemos como seres humanos es no reconocer cuál es nuestro origen. O más que no reconocer, es no entender cuál es nuestro origen. El problema que estamos teniendo, viendo a muchas personas, es que están buscando para qué están en esta tierra. Entonces van a psicólogos, van a diferentes medios para que alguien les diga para qué están o para qué nacieron. Y la idea del Señor es revelarnos cuál es nuestro origen. Mi origen no está en el vientre de mi mamá, aunque estuve ahí 9 meses. Mi origen está en el antes de Dios. Por eso es que Jesús no se atormentó viviendo diferentes situaciones en la tierra, porque él sabía que esas situaciones nada tenían que ver con su origen. Él sabía que todo lo que él estaba viviendo nada tenían que ver con su origen. Y la revelación de la verdad presente nos está volviendo exactos para que no estemos en dos lugares, sino que podamos establecernos en cuál es nuestro origen en Él. ¿Saben con qué constantemente luchamos? Luchamos en estar un día acá, caminando en el Espíritu, pero luchamos otro día estar en vivir en una naturaleza llamada carne. Pero el Espíritu nos está volviendo más exactos para poder establecernos en una naturaleza que es la naturaleza del Espíritu, para entender desde ahí cuál es mi origen. Dígale que está a su lado: fuiste creado de lo que no se veía. Usted y yo somos la manifestación visible de los pensamientos de Dios. Se lo repito porque usted no lo entendió. Usted y yo somos la manifestación visible de los pensamientos de Dios. Eso quiebra con todo pensamiento de depresión, de rechazo, de falta de autoestima, porque lo que el Espíritu nos está haciendo entender por el Espíritu es que somos la manifestación visible de los pensamientos de Dios. Entonces la manifestación visible de sus pensamientos no puede caminar en esta tierra con una mente carnal. Quien es la manifestación visible de sus pensamientos caminará en esta tierra con su mente, no con su propia mente natural. Me encanta ver su cara. Ahora usted y yo precisamos que esta verdad en el Espíritu se haga una realidad todos los días de nuestra vida. Yo no puedo levantarme hoy a la mañana y decir, ¡ay, soy la imagen visible de lo que Dios pensó! Y mañana me pasó alguna situación y decir, no sé para qué estoy, para qué vivo, me quiero morir. Diga conmigo, no podemos estar en los dos lugares. No podemos estar. O usted es hallado en el alma, o usted es hallado en el espíritu. En el medio usted no puede ser hallado. O Dios te encuentra en la vida del espíritu, o Dios te encuentra en la vida del alma. Solo dos lugares usted será hallado por Dios. ¿Dónde estaremos, no? No me lo responda. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes, diga conmigo antes, conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y algo que nos enseñaba nuestro apóstol era que esta palabra fuesen hechos fue un agregado, pero en el original no está la palabra que fuesen hechos. En el original lo que dice es para los que también, a los que también predestinó conforme a la imagen de su Hijo. No está diciendo que usted va a ser hecho a la imagen, sino que en el original dice que usted ya es hecho su imagen. No es que vamos a ser, es que ya somos por medio de Cristo. Lo que este pasaje está diciendo es que cuando el Padre te ve y cuando el Padre me ve, lo único que ve es la imagen de su Hijo. Él no está diciendo que vamos a ser, Él está diciendo que ya somos, que nosotros portamos la imagen de Él. Ahora, pero quien no entiende esta realidad del Espíritu, vivirá luchando. Vivirá, no, pero yo no siento, no, pero yo no sé, no, pero yo no tengo. Pero quien entiende su origen en el antes de Dios, entiende que no va a ser, sino que ya es en Cristo. Que cuando Él te ve, ya está viendo la imagen de su Hijo. No es por lo que hagas. No es por lo que usted haga, es porque por medio de la cruz usted ya es. Aleluya. Entonces, entender mi origen no está en el pasado. Entender mi origen está en entender el antes de Dios, donde todo fue creado, donde todo fue pensado antes que existiera. Ahí es donde usted y yo pertenecemos. Mi lugar y su lugar no está en el pasado. Mi jurisdicción no está en lo que Gisela hizo 33 años. Porque tengo 33. Entonces miro para atrás y digo, bueno, a ver qué hice 10 años atrás. Uy, la verdad que metiste la pata, Gisela. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito más para atrás. ¿Qué hiciste 20 años atrás? Ay, era así, era así. Usted puede sacar sus propias conclusiones. Mi origen no está en mi pasado. Mi origen está en el antes de Dios. Yo no soy, usted no es lo que la gente dice que es. Yo soy lo que Él dijo desde antes de la fundación del mundo que yo soy. Señor, yo no soy lo que la gente puede esperar que Gisela sea para satisfacer sus expectativas personales. Yo solo soy lo que Él dijo que Gisela era. ¿Cuándo? ¿Cuando nació el 9 de agosto en 1983? No. Cuando nada fue creado, cuando todavía no estaba ni en los planes de mis padres tenerme y traerme al mundo, cuando nada fue formado, desde ahí Él ya había hablado de mí, desde ahí es que Él habló de usted, desde ahí es donde Él te está mirando. Él no nos está mirando desde nuestra realidad, Él nos está mirando desde delante de Dios. Por eso es que la palabra dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, porque la mentalidad de Gisela es la realidad momentánea, visible, la realidad que puedo tocar, que puedo percibir, pero la realidad en Cristo es que Él me está viendo desde un lugar más alto, Él me está viendo desde donde me vio el principio. Él me está viendo de donde todo comenzó. Por eso que cuando pensamientos vienen en contra de ese origen, yo tengo que discernirlos rápido. Porque nada tiene que ver conmigo. Si alguien viene a hablarte alguna cosa de tu pasado, usted tiene que saber que eso nada tiene que ver con usted. Porque tu jurisdicción no es el pasado, tu jurisdicción y mi jurisdicción es el antes de Dios, donde todo fue consumado, donde todo fue creado. Desde ahí es donde Él nos mira. Pareciera esto muy simple, pero es demasiado complicado de que se nos amanezca en el entendimiento. Usted puede estar aquí hoy diciendo que sí, perfecto, que bueno, desde delante de Dios, pero puedo asegurarle que tu conflicto no estará hoy, tu conflicto estará mañana cuando seas bombardeado con pensamientos o situaciones que te quieran mover delante de Dios. La mayor clave de todo hombre y mujer en esta verdad presente llamada Cristo en nosotros es poder entender cuál es su origen, porque le puedo asegurar que desde ahí usted va a entender absolutamente todo lo demás. Mirar el antes de Dios es mucho más que ir hacia atrás. Es decir, bueno, a ver, mira el pasado. No está hablando de eso. Está hablando de caminar hacia un futuro correspondiente al antes de Dios. No es que si usted mira el pasado, ay, bueno, ya descubrí el antes de Dios. No, es mucho más que eso. Es poder caminar a un futuro desde ese origen. Ruego por el Espíritu. Yo sé que hay palabras que tal vez como que parece un trabalengua, pero ruego por el Espíritu que usted no la entienda en lo intelectual, sino que la entienda en el Espíritu. Lo que el Espíritu nos está llevando en los próximos días es caminar hacia un futuro, no desde un pasado, sino desde el origen. Desde el origen donde todo fue consumado, donde todo fue hecho, donde fue todo terminado. Miren lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 22. Solo puedo demostrarle esto para seguir avanzando. Si usted quiere anotar, sabe que el origen nuestro solo lo podremos entender cuando podemos ver el final. Y este final es lo que llamamos una mente consumada. Por eso es que Jesús en la cruz dijo, consumado es decir, terminé absolutamente todo. Todo fue terminado en la cruz. Por eso es que a veces pedimos que Dios haga algo y esperamos que Él haga algo, que pide algo, y Dios no va a enviar absolutamente nada porque Él ya lo hizo todo por medio de su Hijo en la cruz. Él ya nos entregó absolutamente todo en la manifestación de su Hijo en la cruz. Entonces, cuando puedo entender la mente de final, la mente de consumación, entenderé dónde está mi origen. El saber que todo fue hecho en la cruz. El saber que desde la cruz es donde usted puede comenzar a decir desde después de la cruz comenzamos ahora a vivir. Su pasado y mi pasado nada tienen que ver con nuestra realidad en Cristo. Su vida y mi vida nada tienen que ver con antes de la cruz. Su vida y mi vida tienen que ver la manifestación de los días después de la cruz. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 22. Todo lo que Dios diseñó es antes, mucho antes que la nada misma. Proverbios 8, 22 dice: Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni en el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Proverbios capítulo 8 habla de la sabiduría. Y en este pasaje lo que hace referencia es la sabiduría. La sabiduría no es algo. La sabiduría es alguien. La sabiduría es Cristo. Y dice, con él estaba yo formándolo todo. Y usted ve todo el relato. Con él estaba yo ordenándolo todo. Con él estaba yo desde el principio. Yo sé que entender esto en una mente natural es imposible. Porque ¿cómo que yo estaba ahí? ¿Cómo que cuando antes todo fue creado yo ya estaba ahí? ¿Cómo puede ser que mi origen está cuando todavía nada se veía y ahí estaba yo? Si lo que a mí me enseñaron es que yo fui puesto en el vientre, que yo nací a los 9 meses, ¿cómo puede ser? Es que esto no se entiende en la carne, esto se entiende en el espíritu. Esto no se puede entender en una mente racional, esto se entiende por y en el espíritu. Su origen y mi origen estaba en Cristo desde antes de la fundación de todas las cosas, porque Cristo fue antes que todo fuera lo creado. Y usted y yo estábamos ahí. Yo sé que estoy golpeando conceptos culturales en esta noche, en tu entendimiento, en tus pensamientos, pero necesitamos entender esta realidad. ¿Sabe? No podemos avanzar si antes no entendemos el antes de Dios en nuestra vida. Todo lo demás puede ser bueno, pero necesito entender esta realidad. Saber, entender el antes de Dios, entender que todo fue creado antes por Él, me permite a mí y a usted sobrepasar cualquier crisis. Nos permite a nosotros saltar cualquier obstáculo. El entender el antes de Dios, que Él creó todas las cosas, que todo fue creado por Él y para Él, antes de todo lo visible, nos permite a nosotros sobrepasar cualquier crisis, cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque Él fue antes que todos los problemas. Porque Él fue antes porque él fue antes que algún problema aún nacional. Él fue antes de todas las cosas. El entender el antes de Dios me hace sobreponerme a cualquier crisis. Ninguna crisis puede mover a un hombre y a una mujer que entiende cuál es su origen. Ninguna, absolutamente ninguna. Entonces ninguna situación que venga después tendría que afectarnos, porque quien entiende que él fue antes que todas las cosas, sabe que todas las cosas, como cantábamos recién, están sujetas a él. Están sujetas a él. Absolutamente, diga conmigo, todas. Todas. Por eso que el principio del antes de Dios debe revelarse en nuestras vidas, para que ahí entendamos cuál es nuestro origen en Cristo. Porque entonces, hermanos, nos vamos a sobreponer a cualquier crisis, porque sabremos que esa crisis nada tiene que ver con lo que portamos, porque lo que portamos fue antes que ese problema, fue antes que esa enfermedad, fue antes que esa tribulación. Por eso es tan claro entender el antes de Dios. Si estamos conectados con el antes de Dios en Cristo, podremos tener la sabiduría y el entendimiento para resolver cualquier circunstancia. No puedo resolver situaciones sin entender dónde estoy en Cristo. Al saber lo que es y entender el antes de Dios, de que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, no vamos a tener problema de manifestar a Cristo. Cuando un hombre y una mujer entiende el antes de Dios, de dónde está y dónde proviene su origen, lo primero que sucederá es que será algo natural manifestar la naturaleza de Cristo. No será algo impuesto, no será algo forzado, será algo natural. Porque vendrán las situaciones a querer moverte de tu origen, pero usted sabe que nada tiene que ver, que nada tiene que ver con tu origen, que nada tiene que ver con tu pasado, porque tu pasado, como te dije, no está en los años anteriores, tu pasado está en Él. Él es tu origen. Amén, Señor. Y desde ahí es donde todos tendríamos que partir. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces no partimos desde ahí. Y partimos desde lo que conocemos, desde lo que sabemos, desde lo que se nos enseñó, desde lo que nos dijeron que éramos. Comenzamos a partir desde ese lugar, cuando nada tendríamos que hacer ahí sino entender el antes de Dios, donde todo fue entregado, donde ya todo fue consumado. Lo que no me deja vivir esta realidad y entender el antes de Dios es lo que venimos llamando y entendiendo como velos. Los velos son los que no te permiten ver nítidamente a Cristo. Porque alguien una vez me preguntó el otro día, bueno, pero ¿a qué le llamamos o qué es un velo? Y yo le definí esta respuesta. Los velos son lo que no te deja ver nítidamente a Cristo. Todo lo que no te revela a Cristo es un velo. Usted recuerda que en el antiguo pacto dice que Moisés, cuando él bajó de estar con el Señor y hablar con Él, dice que bajó con un velo para que no vean su rostro. ¿Sí? Es decir, todo lo que te distorsiona la imagen correcta de Cristo será un velo. Le pregunto en esta noche, ¿sabe qué? Paréntesis, sé y entiendo por el Espíritu que esta es una noche, no es una noche de culto, esta es una noche de enseñanza en el entendimiento en el Espíritu, no por mí, sino por causa de lo que el Espíritu está produciendo en usted en este momento. Todo lo que te distorsione de ver a Cristo es un velo. Entonces, si alguien habla a tu vida de una forma y una realidad contraria al antes de Dios, contraria al origen de donde Él proviene, ¿qué es eso? Dígalo sin miedo. Un velo. Porque lo que está haciendo es distorsionar la imagen correcta y no mostrarle nítidamente a Cristo. Entonces los velos son los encargados de distorsionarte la imagen correcta para que usted y yo no podamos descubrir el antes de Dios donde nuestro origen está. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 12. Voy a buscar acá porque yo no traje mi Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 3, dice así: que teniendo tal esperanza, Segunda de Corintios 3, versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Mire lo que dice esto, porque aquí está la clave. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo es que alguien se convierte completamente al Señor? Cuando hace años estamos en la iglesia, cuando vengo todos los días al culto, cuando hago una buena predicación, cuando, no, pero yo sirvo, yo toco el instrumento, yo toco la batería, no. ¿Sabe cuándo nos convertimos genuinamente al Señor? ¿O cuál sería la característica o la evidencia de que estamos siendo convertidos a Él y en Él? Que no hay velos. Porque dice, pero cuando se conviertan, pero cuando se conviertan, el velo se quitará. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Por qué usted y yo necesitamos afirmarnos, establecernos y fundamentarnos en el ante de Dios, entendiendo que mi origen está ahí, en el ante de Dios? Porque los velos vendrán para embotarte el entendimiento, para distorsionarte la imagen correcta de Cristo en ti. El trabajo de las tinieblas no es que usted no venga a la iglesia, porque usted puede venir, y déjeme decirle algo, usted puede estar 30 años en el mismo lugar, servir al Señor y sin embargo tener velos. Podemos predicar, podemos ser muy elocuentes, pero eso no te garantiza que tengas o no tengas velos. Entonces dice, porque cuando se conviertan, el velo se quitará. Lo que te distorsionaba la imagen de ver a Cristo se va a quitar. Y ahora Quien ve a Cristo nítidamente entiende dónde está su origen. Esta palabra es tan profunda, dice, se les empotó el entendimiento. En otras palabras, podríamos ponerle, tienen el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido es cuando ya no es que hay un velo, es cuando la persona tiene telones alrededor de su entendimiento. No puede ser penetrada por una palabra del Espíritu, no puede ser ministrada ni impartida por una palabra del Espíritu, porque está rodeada su mente de velos, formas de pensar, tradiciones, culturas, traumas, cosas no resueltas. Por eso es que él dice, pero cuando el velo se quite, es porque se convirtieron. El espíritu regenerado que está dentro de nosotros comenzará y comienza, y declaro en el espíritu que está dándonos una imagen más nítida de Cristo. Esa es la imagen en la que nos vamos a convertir. Cuanto más claro veo a Cristo, toda nuestra vida se va a aclarar, porque Él es la luz, ya no habrá tinieblas en mi interior. ¿Quién no puede representar, quién no puede ser un representante de Cristo en la tierra? Aquella persona que decidió dejar su entendimiento entenebrecido. ¿Quién no puede ser un representante legal de Cristo en la tierra? Aquella persona que decidió vivir en otro tiempo y no en la hora de Dios. Aquella persona que decidió dejar los velos puestos. Por eso dice, todavía cuando leen a Moisés, tienen puesto el velo en su corazón. ¿Saben? El Señor no va a quitarnos los velos. Él lo que va a hacer es identificarlos en nosotros para que nosotros decidamos querer que Él los quite. A veces esperamos que Él haga todo demasiado rápido y demasiado fácil para nosotros. Bueno, que Dios lo haga. No, diga conmigo, no lo va a hacer así. Él te va a identificar cuáles son los velos que no te están dejando ver a Cristo, y usted tendrá que decidir si quiere o no que Él lo saque. Usted tendrá que decidir si quiere o no que Él le quite los velos para verlo. El entender el antes de Dios nos va a ayudar a no darle más valor y poder a las tinieblas del que tienen. Hemos caído en que pareciera que las tinieblas, las potestades, tienen más poder que el Cristo que nosotros portamos. Pero cuando entiendo cuál es mi origen, entiendo que Él fue antes que todos los demonios. Entiendo que Él fue antes que todas las potestades. Entiendo que Él fue antes, que fue antes, que fue antes que las tinieblas. Entonces no le doy lugar a eso, siendo que no es más importante que el Cristo que porto. La palabra dice, no se distraiga. No estén desatentos. No ignoréis las maquinaciones del diablo. Quiere decir que están. Pero eso no quiere decir que yo le dé más valor a eso que al Cristo que porto. Por eso que cuando se me revela cuál es mi origen, las tinieblas no pueden ser más fuertes que el Cristo que yo porto. Es verdad que están, digamos, digo, están. Pero no voy a darles más del valor que tienen. A veces nosotros le hemos dado más valor a las tinieblas que al Cristo que portamos. No porque será del diablo. No porque seguro que Satanás, hermano, todo fue consumado en permiten, sabe que las tinieblas no te pueden tocar a menos que te corras de estar en Cristo. Pero los que estamos en Cristo, los que nos metimos dentro de Cristo, el enemigo no te puede tocar porque no te encuentra. Porque cuando quiere buscarte, el único que puede ver es a Cristo. Y como fue vencido por Cristo en la cruz, nada tiene que hacer. Recuerda el pasaje cuando dice que había un joven ciego de nacimiento y le dicen los discípulos, le dicen a Jesús: Jesús, ¿quién habrá pecado? ¿Él o sus padres? En otras palabras, le estaba preguntando a los discípulos: Jesús, ¿esto será que él está ciego de nacimiento por alguna maldición generacional? ¿Deberá ser por causa de alguna iniquidad? ¿Deberá ser por causa por, no sé, tal vez por alguna palabra de maldición? ¿Por qué? Y Jesús le dice: no, ustedes no están entendiendo absolutamente nada. Él no es ciego ni por él, ni por sus padres, ni por ninguna maldición. Lo que va a pasar con él ahora es que a través de lo que voy a hacer con él, se va a manifestar mi gloria. Le hemos dado, por no entender cuál es nuestro origen, demasiada fuerza a las tinieblas y a las maldiciones, declarando que son más fuertes o que pueden tocarnos. Por eso es que esta palabra tiene un alto grado de importancia. Necesito entender cuál es mi origen, porque si entiendo, y perdone que sea tan repetitiva, pero es por causa de plasmarlo en tu espíritu, si entiendo que mi origen está en Cristo, en el antes de Dios, entiendo que las tinieblas nada tienen que ver conmigo. Pueden levantarse, pueden hacer lo que quieran, pero el Cristo que me habita es mucho más fuerte, porque es santo y no las tinieblas. Solo a modo de pantallazo, porque llevaría mucho tiempo, pero quiero tocar esto. ¿Sabe por qué le hemos dado demasiada fuerza a las maldiciones, a los demonios? Porque no hemos entendido cuál era nuestra posición en Cristo. Entendimos por revelación del Espíritu y por la exactitud solo del Espíritu, hermano, que los que están en Cristo, los que estamos y caminamos en Cristo, no seremos afectados, no seremos afectadas y no seremos afectados por causa de ningún mal. Pero hemos entrado demasiados temores a nuestra mente. Hemos entrado demasiados temores a nuestra casa. Hemos entrado demasiados temores por no entender. Entonces, no porque el enemigo, no porque este Satanás, no porque esto. Hermanos, sí, es verdad, va a haber oposición, van a haber diferentes cosas que se pueden levantar. Pero para quien sabe cuál es su origen, sabe que esa realidad nada tiene que ver con el origen, con el antes de Dios. ¿Por qué necesitamos entender nuestra posición en Cristo? Porque de acuerdo al entendimiento de mi posición en Cristo, entenderé dónde pueden operar las maldiciones y dónde no. Por ejemplo, las maldiciones. Usted sabe que el origen de Dios fue que el hombre lo pudiera representar correctamente en la tierra. Pero cuando Adán peca, él entró en una ruptura de todo lo planificado por el Padre. El pecado rompió absolutamente toda comunión con el hombre, toda representatividad originalmente en Adán, el pecado destruyó la comunión que tenían como uno. El pecado entró para destruir absolutamente todo. En otras palabras, el pecado vino a torcer lo que estaba establecido por Dios. A torcer, a distorsionar todo el diseño de Dios. Ahora, ¿dónde entra esa distorsión? ¿O dónde entra que alguien pueda ser afectado por diferentes maldiciones? Diga conmigo, para los que viven en la carne. ¿Dónde tienen fuerzas las maldiciones? ¿Dónde tienen fuerzas trabajos? ¿Dónde tienen fuerza aún pecados para los que viven en la carne? ¿Dónde opera lo que tuerce los diseños de Dios? Diga conmigo, en la carne. Tanto la iniquidad, maldición, como usted quiera llamarlo, opera en la carne 100%. Opera en el alma no regenerada. La iniquidad no opera en el espíritu, porque el espíritu es mucho más fuerte que la iniquidad. La iniquidad va a operar 100%, diga conmigo, en la carne. Romanos 8, no lo busque, se lo leo, capítulo 7, versículo 8 dice: porque cuando los designios de la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Juan capítulo 3, versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que es nacido de carne y vive en la carne, vivirá según las pasiones de la carne. Entonces vivirá en oposición a Dios. ¿Dónde opera los diseños torcidos del diseño original? Diga conmigo, en la carne. Porque dice la palabra que en Cristo Él se llevó todas nuestras maldiciones, Él se llevó todas nuestras iniquidades, Él se llevó todas nuestras enfermedades. Ahora, si mi origen está en Cristo, quiere decir que todo eso que no puede ser, a mí no puede afectarme. A menos. Diga conmigo, a menos. Que me salve de la vida del Espíritu y me centre a vivir en la vida y en la naturaleza de la carne. La carne es la opositora a la voluntad de Dios. Pero para los que estamos en Cristo, nada tenemos que temer. Todo opera las maldiciones absolutamente en la carne. Porque las maldiciones no son más que el espíritu. Lo que sí pueden hacer es que alguien que decide vivir en la carne, en la naturaleza de la carne, lo que hace es anular los sentidos del espíritu. Los anula. No es que es más fuerte que el espíritu. Los anula. Entonces una persona que vive en la carne, que está bajo pecado, que está bajo maldiciones, por decidir vivir en la carne. ¿Por qué digo y remarco decidir? Porque ya todo fue consumado en la cruz. Ahora yo decido si vivo en ese origen o vivo conforme a lo que la carne me grita. ¿Entienden? Entonces, lo puede anular, porque alguien que es afectado viviendo en la carne, lo que va a experimentar es ceguera y sordera espiritual. El espíritu no puede penetrarlo porque, como le dije recién, está rodeado de velos. Esa persona decidió vivir de esa forma. Esa persona decidió vivir en ese estado y vivir en ese tiempo. Por eso es que en el espíritu, en la vida del espíritu, todo fue delante de Dios. Usted no es lo que las personas dicen que es. Usted es lo que Cristo soñó y pensó de su destino. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer, pensar y decir, no tiene que surgir desde una realidad natural. Tiene que surgir desde el Espíritu. Es ahí donde usted y yo estamos posicionados. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ese es tu lugar y ese es mi lugar. Mi realidad natural nada tiene que ver con mi origen. Tus problemas de hoy, tus crisis de hoy, nada tienen que ver con tu origen. Tus crisis de hoy nada tienen que ver con lo que Él está hablando de usted y de mí. Dígale que está a su lado, tus crisis de hoy nada tienen que ver con tu origen. Precisamos entender que la vida del Espíritu nos llevará a vivir en un proceso de ir identificando los velos día tras día para que sean removidos. Hermano, no funciona reprender o decir en el nombre de Jesús echamos fuera la iniquidad, en el nombre de Jesús echamos fuera las maldiciones. La iniquidad no se sale cuando oramos y reprendemos o cuando renunciamos. La iniquidad se sale cuando usted renuncia. Lo único que está haciendo es comenzar un proceso. No es que de la noche a la mañana te dice, bueno, renuncia, ya están las maldiciones. No, cuando usted reconoce y renuncia, el Espíritu comienza un proceso dentro de usted. Pero yo no puedo orar sobre él para que le salgan las iniquidades. Es algo del Espíritu. Lo que tiene que salir es un patrón establecido en la persona. Por eso que ese patrón establecido en la persona solo puede tener efectividad cuando alguien decide vivir en una naturaleza de carne. Quien decide vivir en la naturaleza del Espíritu, la iniquidad no puede gobernar. Las maldiciones no pueden gobernarte. Los demonios no pueden ser más fuertes que el Cristo que portas. Por eso es la importancia de cruzar. Por eso es la importancia de pasar por la cruz. Porque si usted y yo no pasamos por la cruz, usted no puede pasar a la vida del Espíritu. Por eso es que la cruz es lo que a nosotros nos evidencia constantemente estar viviendo del otro lado, estar viviendo en la vida del Espíritu. Dígale al que está a su lado, no te preocupes, que las tinieblas no tienen nada que ver con vos. Le dije recién que los dos lugares donde usted sería hallado es en el alma o en el espíritu. ¿Dónde es que funcionan los traumas, las cosas no resueltas? Diga conmigo, en el alma. ¿Dónde es que se hace fuerte las maldiciones, los pecados, la iniquidad? Diga conmigo, en el alma. Porque en la vida del espíritu nada tiene que ver con nuestra realidad. Por eso es que usted y yo precisamos todos los días salvar nuestra alma. El Espíritu, cuando usted reconoció el Señorío de Cristo, el Espíritu usted ya es salvo. Después el pastor le va a ampliar más esto. El Espíritu ya es salvo. Pero el alma, su alma y mi alma, todos los días necesita ser salvada. Porque todos los días el alma te grita. Porque todos los días el alma se despierta. ¿Para qué? Para solamente un objetivo: sacarte de tu posición en Cristo. Entonces el alma te gritó el más fuerte y estás acá. Pinchado, mal, triste. Pero de repente una palabra te hace reaccionar. Dice, no, mi posición es en Cristo, en lugares celestiales, sentado juntamente con Cristo para gobernar. ¡Gloria a Dios! Bueno, el Espíritu venció, pero mañana el alma te vuelve a gritar con una crisis, con una pelea, con un problema en la casa, con un problema en la familia, y te vuelves a cruzar. Y constantemente el problema que tenemos es que nos estamos moviendo de posición todos los días. Por eso es que necesito entender cuál es mi origen, porque el problema que el alma te grite no tiene que ver con tu realidad en Cristo. Diga que está a su lado, nada tiene que ver. Por eso que cuando entiendo mi origen, entiendo dónde operan las maldiciones que operan en la carne, nada tienen que ver con la vida del Espíritu. Rompo todo temor en esta noche. Rompo toda mentira de Satanás que te generó temor, que te generó traumas. Nada tiene que ver, las tinieblas no tienen poder cuando usted y yo caminamos en la vida del Espíritu. Cuando usted y yo caminamos y pensamos desde el origen, no de lo que nuestros ojitos naturales están viendo. Por eso es que, hermano, déjeme decirle, el Espíritu Santo nos está quitando las mezclas, porque estamos mezclados. Y estar mezclados es querer tener un lenguaje del nuevo pacto pero acciones del antiguo pacto. Eso sería estar mezclado. Todo lo puedo en Cristo. Cristo en mí, esperanza de gloria. Pero mañana le vino un problema y estoy debajo de la cama llorando para que alguien me ayude. Eso sería mezcla. Hoy estoy acá y mañana estoy allá. Y Él nos está calibrando con exactitud para no andar mezclados, para no andar con lenguaje del nuevo pacto pero acciones del antiguo pacto. Por eso es que necesito entender cuál es mi origen y no moverme de ahí. Esa es la clave para usted y para mí. No puedes moverte. No puedes moverte. Como que te pegaron con cemento, usted no puede moverse de ahí. Y viene crisis y te quieren sacar. Te quieren sacar de tu realidad en Cristo. Pero usted sabe que por vivir en el Espíritu nadie te puede mover de tu realidad en Cristo. Pastora, pero no tengo. Pastora, pero estoy enfermo. Pastora, pero estoy en problemas de la casa. Esa es tu realidad natural, lo que te está queriendo mover. Pero tu realidad no es esa. Tu realidad tiene que ser, y tienes que hablar y declarar desde el origen. No puedes orar y declarar desde la realidad que puedes palpar. Tienes que hablar desde el origen, y el origen solo se puede entender y ver en y por el Espíritu. Eso resuelve cualquier trauma en nuestro interior. Eso resuelve cualquier conflicto en nuestro interior. Eso resuelve todo lo que en nuestro interior no puede ser resuelto humanamente. Todo lo tenemos que ver desde donde Él nos está viendo. Hay una impresión en mi espíritu tan fuerte, y es esta palabra: el temor a las tinieblas nos paralizaron. Esa es la palabra en el espíritu que viene a mi espíritu ahora. Por eso estoy siendo tan enfática en esto. Hay conceptos que nos paralizaron por no entender cuál es nuestro origen, por no entender el antes de Dios, y le dimos más poder al diablo y a las tinieblas que lo que tenían. Pero el entender nuestro origen nos está haciendo entender en el espíritu que lo que usted y yo portamos es mucho más fuerte. Hay personas que se paralizaron por temor, pero en esta noche la intervención del Espíritu Santo está quitando los velos del entendimiento, está rompiendo los velos, te está identificando los velos que no te dejan ver a Cristo, para que veas quién eres en Cristo, dónde estás posicionado y cuál es tu origen en Él. Hay personas que se paralizaron. Hay personas aquí que se quedaron paralizados por temor. preocupación y mi preocupación. Diga conmigo, caminar en el Espíritu. Mi preocupación no tiene que ser las tinieblas. No digo que no van a hacer cosas. Por eso dice, no ignores las maquinaciones del diablo. Va a andar. Pero mi preocupación no es esa. Mi preocupación tiene que ser poder vivir y caminar en el Espíritu. Mi preocupación tiene que ser que el alma no puede gobernar. Mi preocupación tiene que ser entender lo que Él está produciendo en mí y lo que Él está produciendo en nosotros es la manifestación de la imagen de su Hijo para que todos lo conozcan. Dígale que está a su lado para que todos lo vean a través de ti. Hay, por causa de no entender el origen, hay demasiada culpabilidad que nos roba tiempo, nos roba fuerza y nos roba exactitud. Cuando entiendo cuál es mi origen, entiendo que todo lo que Gisela tenía que pagar, ya lo pagó Él en la cruz. Todo, absolutamente todo. Él ya lo pagó en la cruz. No hay nada que Gisela ya pueda hacer, porque cuando viene el enemigo a querer juzgarte, Él le saca un acta, el acta que nos era contraria, y Él se la muestra clavada en la cruz y dice, lo que ella debía, yo ya pagué. Pero hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto verlo en nuestra vida cotidiana? Porque a veces lo podemos escuchar en un púlpito y lo celebramos, pero a veces cuando nos toca vivirlo en alguna situación, nos olvidamos rápidamente de cuál es nuestro origen y dejamos que los pensamientos de culpa, que los recuerdos nos juzguen y nos quiten del lugar y de la posición que nos corresponde en Cristo. Segunda de Corintios 5, 17 al 21 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aleluya. ¿Qué es lo que te encargó a ti y lo que me encargó a mí? Diga conmigo, representarlo. ¿Quién puede representarlo legalmente en la tierra? Quien entienda de dónde viene su origen. Historia, lo único que Él quiso fue darse a conocer. Jesús representando el reino en la tierra, representando al Padre, por tanto a Cristo, y ahora nosotros como su cuerpo representando a Cristo en la tierra. ¿Quién puede representar legalmente a Cristo en la tierra? ¿Quién entiende por el Espíritu cuál es su origen? ¿Quién entiende que no puede vivir con menos en el entendimiento? ¿Quién entiende que las tinieblas no pueden operar y ser más fuerte que el Cristo que porta? Tenemos demasiada responsabilidad en estos días. El estar en Cristo, no le dije con Cristo, le dije en Cristo, quiere decir metido en Cristo, lo convierte a usted y a mí en una creación nueva, totalmente nueva. Y nuevo quiere decir que usted no tiene pasado. Así es. contactos, porque el chip viene vacío. Entonces, el ser una nueva criatura es que todo lo que la luna vivió de acá para atrás no existe más. Lo que él está viendo es de acá para adelante, lo que está él creando constantemente en ella. Usted le pertenece por completo a Dios. Diga conmigo, amén. El área más problemática no radica en su espíritu, porque el espíritu ya sabe eso. Sino que el área más problemática en nosotros, ¿sabe dónde es? Radica en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Porque nuestra mente no puede llegar a entender lo que el espíritu sí entiende. Por eso dice que lo natural se entiende naturalmente y que lo espiritual se entiende por el espíritu. Ya voy terminando. Cada creyente o cada persona que reconoce el señorío de Cristo tiene la responsabilidad de renovar su mente. No es la responsabilidad del pastor, de tu esposa, de tu esposo, que renueves tu mente. Es tu responsabilidad renovar tu mente, renovar tu entendimiento por medio de la palabra, por medio de entender, por medio de la revelación, por medio de poder cada día querer que Él se nos muestre un poco más. Cuando usted renueva su mente por medio de la palabra, usted podrá utilizarla para dominar todo su cuerpo. Porque usted es gobernado por el espíritu, no por el alma. Efesios capítulo 4, versículo 20 a 24. Y este es el último pasaje que voy a leer. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis oído por Él, y haber sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovarte en el espíritu de tu mente, en el espíritu de la mente, es una decisión de usted y de mí, no de alguien que pueda tomarla por nosotros. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe? En esta carta a la iglesia de Éfeso, Pablo les explica que ya habían sido librados de los pecados de su carne. Por eso es tan importante entender nuestro origen en Cristo. Porque quien entiende el origen entenderá que ya fue librado de los pecados cometidos en la carne. Encontramos hombres y mujeres todavía 40 años en la iglesia, pero presos de los pecados que hicieron en el pasado. Porque no es que Dios no los perdonó, es que todavía ellos no pueden perdonarse. Todavía ellos no entendieron la obra de la cruz. Entonces Pablo les está explicando: muchachos, todos los pecados que cometieron en la carne ya fueron perdonados. Y han nacido de nuevo dentro de la justicia de Dios. Diga conmigo: ese es mi lugar. Ese es mi lugar. Pero sin embargo, lo que Pablo les muestra en este pasaje es que era responsabilidad de ellos, como un acto de su propia voluntad, diga conmigo, propia voluntad, vestirse con el nuevo ser en Cristo. Vestirte con el nuevo ser en Cristo no es algo que otros podrán hacer por ti, es algo que por causa de la revelación del Espíritu, que sabes cuál es tu origen, que sabes cuál es el arte de Dios, tú te revistes ahora de este ser llamado Cristo. Cuando usted se viste, usted se pone dentro, ¿sí? Cuando usted se pone una remera, usted se mete adentro. cuando usted se pone un pantalón, usted se mete adentro. Lo mismo es revestirse de Cristo. Lo que está diciendo es, no pueden hacer algo externo, tienen que meterse dentro de Cristo para que esta realidad se haga una realidad del Espíritu. Pablo les está diciendo ahora, muchachos, el origen de ustedes es en el arte de Dios, donde Él ya perdonó todos sus pecados en la carne, pero ahora, para caminar una vida en el Espíritu, ustedes tienen que decidir, por voluntad propia, revestirse de este nuevo ser llamado Cristo. Para ser un buen representante de Cristo en la tierra, como su cuerpo, como la iglesia, tenemos que estar revestidos de Él. Que cuando te puedan ver a ti, lo único que vean sea a Cristo. Si usted no estaría vestido hoy, usted estaría aquí desnudo. Y todos verían su desnudez. Porque la ropa lo que está haciendo es cubrirte. Entonces, los representantes legales de Cristo en la tierra no pueden andar mostrando su desnudez. Deben estar revestidos de Cristo para que cuando el mundo, la sociedad te vea, no vean tu desnudez, sino que vean a Cristo en ti y a través de ti. Revestirte de Cristo es algo que tienes que decidirlo. Revestirte de Cristo no es algo que vas a decidir en una naturaleza carnal. Es algo que decides en la naturaleza del Espíritu. Es algo que el Espíritu te lleva a entender que no puedes vivir si no estás revestido de Él. No puedes vivir si Él no está revestido de Él. Entonces Pablo lo que les está diciendo aquí es, dejen todo lo demás, olvídense de pecado, olvídense de maldiciones y entiendan que todo fue consumado en la cruz, todo fue perdonado en la cruz. Dejen de luchar por lo que hicieron en el pasado, nada tiene que ver con ustedes. Ahora ustedes tienen que decidirse si se van a revestir de Cristo o no. Pablo les tira la pelota. Ahora ustedes tienen que decidir si van a renovar su entendimiento o no. Entonces Pablo le dice, dejen de proceder según las obras de la carne, porque quien está revestido de Cristo no puede más proceder en obras de la carne. Porque ahora no te gobierna la carne, te gobierna el Espíritu. Aleluya. Solo debo de dejarle esto. Segunda de Corintios 5, versículo 2 al 4 dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, escuche esto por favor, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando tú te revistes de Cristo, todo lo que hagas no tendrá fecha de vencimiento. Cuando tú te revistes de Cristo, comienza ahora a tomar un alto grado de existencia. El pasaje que dice que todas las cosas en Él subsisten. Cuando tú te revistes de Cristo, todo lo que haces subsiste. Y subsistir es que aunque pasen años, eso permanecerá en el tiempo. Pero quien no está revestido de Cristo se mueve en lo mortal, en lo pasajero, en lo inmediato, en lo que tiene fecha de vencimiento. Pero quien se reviste de Él, quien se mete dentro de Cristo, quien entiende cuál es su origen, sabe que todo lo que viene de Él jamás se echará a perder. Jamás se echará a perder. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no vamos a entrar en eso, pero no está hablando del bautismo de agua, está hablando del bautismo en Cristo. De Cristo estáis revestidos. En el Espíritu, usted y yo estamos revestidos de Cristo. El problema es manifestarlo. En el Espíritu, usted y yo tenemos absolutamente todo. Ahora es el otro proceso, que pasemos a la manifestación de esa realidad en el Espíritu. Dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Sabe? Él nos representó en la cruz. Pero ahora nos toca a nosotros representarlo en la tierra. Y nadie podrá representarlo correctamente sin entender cuál es su origen en Cristo. Nadie podrá representarlo correctamente con temor a que las tinieblas o las maldiciones pueden ser más fuertes que lo que Él es. Nadie podrá representarlo correctamente en la tierra con velos, personas que tengan distorsionada la imagen correcta. Estos son días para que usted y yo podamos meditar en el Espíritu y entender dónde fue que usted y yo fuimos creados. Esta es una temporada que Él está cambiándonos las vestiduras. Él nos está desvistiendo de todo lo que conocíamos, de los temores, de las formas de pensar, de la cultura, de los patrones incorrectos. Él nos está dando el privilegio de desvestirnos de todo eso para ahora vestirnos de Él. Para ahora vestirnos y representarlo a la altura de lo que Él es. La tarea de los próximos días para usted y para mí es demasiado alta y demasiado profunda para ser tomada a la ligera. Cuando hablamos de representatividad, no estamos diciendo, bueno, somos la iglesia del Señor, gloria a Dios. Hermano, la responsabilidad es demasiado alta. Usted y yo no estamos representando a cualquier persona. Usted y yo estamos representando en la tierra a la plenitud de Dios. Usted y yo estamos siendo el transporte para que Él sea conocido y visto en estos días. Y dice que Él es la plenitud de Dios, el primogénito, la preeminencia, el primero en todo, el cargo más alto. Eso es, algunos atributos solamente le mencioné. Todo eso es la naturaleza que usted y yo portamos. O sea, usted está siendo el transporte, nada más ni nada menos que la imagen visible de Dios en la tierra. Por eso es que nadie debería tomar a la ligera esta representatividad. Porque antes de poder representarlo, para representarlo dignamente como Él tiene que ser representado, yo no puedo representarlo con una naturaleza natural. Necesito representarlo y entender la representatividad en el Espíritu. Por eso es que necesito entender cuál es mi origen en Él. vuelvo a decirte, tu origen no está en lo que las personas dicen que usted es. Cierro con esto. Tenía muchas más cosas para decir, pero usted va a quedarse hasta las 12. El error más grande de los seres humanos es querer satisfacer las necesidades de las personas. Entonces hago algo para que satisfacer la necesidad de ella. Entonces hago, digo algo para satisfacerla a ella. Entonces hago algo para que pueda satisfacer las necesidades de mi esposo. Y eso es un grave error. Porque usted no está para satisfacer las necesidades de nadie. Usted y yo solo estamos para cumplir y satisfacer solo una cosa: llegar a la medida y a la estatura que Él nos está poniendo. La medida y la estatura del varón perfecto a la plenitud de Cristo. O sea, si yo quiero satisfacer las necesidades de Lorena, me voy a frustrar. Si yo quiero ser como Lorena, me voy a frustrar, porque voy a entrar en una competencia. Y mi competencia no está con Lorena. Mi competencia no es ser igual a ella. Mi competencia no es tener lo que Lorena tiene. Mi competencia está en que yo preciso llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Esa es mi competencia. Mi competencia no está hacer lo que ella hace. Yo, a lo largo de toda la historia, y esto fue tan importante, usted y yo tenemos ejemplos que nos inspiran, pero no tenemos modelos, muchos modelos. El único modelo que usted y yo tenemos es Cristo. Entonces la medida, la competencia que usted tiene, no es con personas humanas. Usted y yo, la única competencia que tenemos es entender cuál es la medida que debo llegar, llamada Cristo. Porque si yo llego a esa medida, seré una buena esposa, seré una buena hija, seré una buena madre, seré una buena hermana de la iglesia, cuando entiendo que mi medida no está en ser igual que Lorena, está en ser igual que Cristo. Dejen de frustrarse comparándose con personas. Con la única persona que usted tiene que medirse es con Cristo. Todos los demás te pueden inspirar para llegar a la medida. Pero deje de frustrarse por querer ser, o porque tu familia te puso que tienes que ser de tal forma, o porque tu familia te dijo que tienes que alcanzar tal cosa. Yo rompo toda mentira. Tu única expectativa es llegar a la medida, a la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo, llegar a la medida del varón perfecto. Todo lo demás nada tiene que ver con tu realidad. Nada tiene que ver con su realidad. Póngase de pie, por favor. Deje de compararse. Deje de compararse con personas. Deje de compararse con su mamá. Deje de compararse con su papá, con sus hermanos. Usted no es lo que la gente está diciendo que usted es. Usted es lo que el Padre habló de usted desde antes de la fundación del mundo. Usted es lo que Él está diciendo que usted es desde su origen. Su origen no está en lo que vivió. Cancelo toda realidad natural en esta noche y cancelo toda comparación con personas. Usted es lo que Dios está hablando de usted hoy. Usted no es lo que las personas están diciendo o pensando. Usted no tiene que satisfacer lo que las personas quieren que usted haga. Usted solo está para cumplir y vivir por una cosa, que es la voluntad del Padre sobre su vida. Si eso satisface o no las expectativas de los hombres, será problema de ellos. Cierre sus ojos, por favor. Todo proviene de Él. Adore al Señor ahí donde está. Todo mi conocer a Cristo, las tinieblas se te iban a levantar. Rompe toda mentira ahora y quebranto todo pensamiento anti Dios. Declaro por el Espíritu en esta noche que nada tiene que ver con tu realidad eso. Declaro que tu origen está delante de Dios, y Él fue antes de todas las cosas. Él es antes de tu enfermedad, Él es antes de tu crisis económica, Él es antes de tu crisis matrimonial. Quiero que en esta noche puedas ver por el Espíritu lo que Él está viendo de ti. Lo que Él está viendo de ti nada tiene que ver con lo que está viviendo. Las maldiciones no pueden tocar a quien está viviendo en el Espíritu, encapsulado en Cristo. Lo único que el Padre ve cuando te mira es la imagen de su Hijo. Deja de condenarte con pecado, deja de condenarte con recuerdo, deja de condenarte con palabras. En esta noche declaro la libertad en Cristo sobre tu entendimiento, sobre tu cuerpo, sobre tus pensamientos. Deja de condenarte por las cosas no resueltas. Todo no fue consumado en la cruz. Y tu origen nada tiene que ver con tu pasado. Declaro en esta noche por el Espíritu que representarás a Cristo donde te mueves. Darás a conocer a Cristo no por lo que hables, sino porque las personas verán a Cristo cuando te vean. Lo que antes tardaba tiempo en tener que convencer a alguien para que acepte a Cristo, digo en esta noche que los próximos días no tendrás que abrir la boca, sino que las personas, por causa de ver a Cristo en ti, te dirán: quiero lo que tienes. Comienza a ser más rápido, hay un aceleramiento del Espíritu. noche, por la sabiduría que proviene de ti. Identifícanos cualquier velo que no nos deja ver divinamente. Identifica los velos que no dejan que podamos representarte legalmente y a la altura, Señor, que tú mereces. Señor, te pedimos perdón si no te hemos representado con dignidad. Mas en esta noche, por causa de la revelación de tu Espíritu en nosotros, entendemos cuál es nuestro origen, que nuestra realidad natural nada tiene que ver con lo que tú dices. Declaramos que en esta noche, por causa de esta revelación, Señor, vamos a representarte dignamente y a la altura de lo que tú te mereces. Espíritu Santo, levante su mano y levante al Señor. Porque lo que más nos cuesta es poder entender esta realidad del Espíritu. Bueno, para que tu entendimiento sea abierto por el Espíritu. Levanta sus manos lo más alto que pueda y adora al Señor. Ramashaza, Ramashaza. Espíritu Santo, cruce en el Espíritu en esta noche. Espíritu Santo, en esta noche un cruce. Activo por la palabra la vida del Espíritu en tu interior. Activo la mente de Cristo en tu interior. Activo la mente de Cristo. Activo el origen por el cual fuiste establecido. Activo tu origen en Cristo, que nada tiene que ver con lo que estás viviendo. Tomando los machacas. Ya no te persigue el pasado, ya no te persigue las preocupaciones del futuro. por medio de Cristo nuestro Señor. Abrace los hombres, hermanos, declaren esta palabra de aliento, esta palabra profética, esta palabra de restauración. Ay, sé que hay muchos velos cayendo en esta noche, sé que hay muchas personas que se están restaurando.